tu boca, quizás tu respiración, tu forma de hablar cuando me dices no. Tal vez fue que todo esto estaba escrito. Me dijiste que te ibas a alejar, que ya no querías sentir nada más. Tal vez era porque nos faltó decirnos te necesito y no quiero que te alejes nunca. Estaba escrito que lo nuestro fuera un gran amor. Este es nuestro amor, un gran amor que solo intenta existir y no morir. Será tal vez que todo estaba escrito. Este es nuestro amor, un corazón que late fuerte sin pensar que no se puede ir contra el destino. Este es nuestro amor, un gran amor que solo intenta existir.